En plena pandemia, países de origen de migrantes no los reciben. Los migrantes que se encuentran en México no están siendo recibidos por las autoridades de sus países de origen en plena pandemia del coronavirus, reveló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Entrevistado al salir del Palacio Nacional, a donde acudió a una reunión de trabajo, el funcionario del gobierno federal explicó que ante el escenario de la emergencia sanitaria que vive el país, se debe garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Creo que tenemos que garantizar dos cuestiones que son fundamentales. Uno, todo lo que es pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes dentro y fuera de las estaciones migratorias. Dos, necesitamos una mayor cooperación internacional porque lamentablemente hay países de origen de los migrantes que no están queriendo recibir a sus connacionales en este momento, declaró. El subsecretario indicó que los países de origen, aunque no detalló a quiénes se refería, no quieren asumir la responsabilidad con sus connacionales. Es su responsabilidad. Es como si México no quisiera recibir a los connacionales que están regresando de los Estados Unidos por una situación de emergencia. Yo creo que se requiere de una responsabilidad mayor de los gobiernos de donde son originarios los migrantes. Pese a este escenario, Encinas aseguró que se apoyará a los migrantes en los centros de atención, además de las garantías de refugio que requieren, las cuales se deberán de reforzar ante el coronavirus. A los migrantes que están en los centros se les dará la garantía de refugio. Con mayor razón va a haber una situación de inmovilidad de la situación jurídica de muchas personas y por supuesto que hay que fortalecer nuestras labores humanitarias de respeto a los derechos humanos y una que es fundamental, la garantía del refugio, agregó. Sobre la muerte de un migrante en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, Alejandro Encinas lamentó el hecho y dijo que no se pueden volver a repetir este tipo de situaciones. Esta nota es una nota de opinión de Raúl Civechi, que estudia los movimientos sociales latinoamericanos y hace un recorrido por la situación durante la pandemia. Comenzando por los militantes del movimiento Sin Tierra del estado de Paraíba, noreste de Brasil, explica cómo están enfrentando la situación en los campamentos y asentamientos. Decidieron que las personas no salgan ni entren, que no vayan a las ciudades y que se concentren en la salud y en la producción de alimentos. La población va a necesitar mucha comida en los próximos tiempos, asegura Delay, una militante, por lo que el MST propondrá a los gobiernos que compren parte de su producción para abastecer hospitales y otras urgencias. En Pernambuco y en Maranhão, el MST reparte alimentos a la población que vive en la calle y en varios estados ofrece sus espacios como hospitales de campaña. Los movimientos de carácter rural, indígenas y campesinos optaron por bloquear el ingreso de personas ya que necesitan aislamiento para frenar los contagios. Las organizaciones que forman parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador decidieron el cierre de las comunidades y la activación de las guardias indígenas, la suspensión de las ferias y la elaboración de protocolos para enfrentar la pandemia. El autoaislamiento es un derecho de las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas de Ecuador, como se reconoce en la Constitución y como están haciendo las comunidades. En el sur de Colombia, los cabildos que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca tomaron medidas similares. El 27 de marzo del 2020, el Cabildo Indígena del Pueblo Totoroes emitió una resolución por la que se restringe el paso a la población civil que venga de otros sectores para mantener la armonía física, mental y espiritual, previniendo la llegada y propagación de la pandemia COVID-19. En general, los pueblos originarios no necesitan de la policía para mantener el orden, ya que cuentan con sus guardias comunitarias. Se trata de un camino similar al que anunció el EZLN al cerrar los caracoles el 16 de marzo en un comunicado que declara la alerta roja. Ellos llaman a los cuidados sanitarios colectivos y piden no perder el contacto humano, sino cambiar sus formas. En las zonas rurales de nuestra América Latina, campesinos y pueblos originarios y negros que tienen control territorial pueden tomar la opción de cerrar sus espacios sabiendo que tienen las condiciones para vivir durante cierto tiempo de la producción, producción propia de alimentos, en algunos casos orgánicos como están haciendo los zapatistas. Bueno, allí termina lo de los pueblos rurales. Raúl Civechi continúa explicándonos lo que ocurre en las zonas urbanas con los movimientos sociales. El gran desafío para los movimientos es la ciudad, donde se conjugan las diferencias de clase y el Estado está muy presente. No es lo mismo el encierro para las clases medias en viviendas cómodas y acondicionadas para las cuatro estaciones que en las casas precarias de los barrios populares, donde las familias viven hacinadas, con frío o calor extremos, sin saneamiento y con pocos alimentos. Las clases medias tienen un computador por personas, entre las más pobres puede haber uno o ninguno. En Montevideo se ha formado decenas de ollas populares en los barrios, entre 70 y 100, con aportes de los sindicatos y los vecinos. Algunos sindicatos llevan bandejas con comida y bolsas a los barrios, mientras otros buscan la instalación de ollas autogestionadas, de las cuales existen un puñado. Pablo Elizalde, del Sindicato de Judiciales, ensaya una reflexión lúcida, fruto de su vivencia estos días en los barrios más pobres. Las políticas sociales provocaron la pérdida de los referentes barriales y ahora el único referente es la institución. Pero la institución es fría, distante. Solo entiende de números, no es capaz de cuidar, no puede fraternizar. Desde la favela Maré en Río de Janeiro, Timo explica las dificultades para lavarse las manos en zonas donde no hay agua, donde no hay costumbre de consumir productos agroecológicos que su pequeño grupo se empeña en repartir a unas cuantas familias. Las dinámicas de la favela para enfrentar una ocupación militar violenta o un virus no son tan diferentes, dice Timo del otro lado del teléfono. Ahora se suspendieron las ferias agroecológicas de los campesinos, con lo que todo se complica. Acordamos que una de las grandes dificultades son los varones que se creen inmunes. Concluimos que cada varón es un pequeño Bolsonaro autoritario, violento, que mira al resto desde arriba. En La Paz, la Casa de Mujeres de Creando... La casa se llama Virgen de los Deseos, decidió abrir su espacio para 12 mujeres, niños y niñas bolivianas varados en la frontera para que hagan su cuarentena, señala la carta de María Galindo. En las ciudades argentinas, los comedores, decenas de miles creados desde las parroquias hasta los movimientos populares, están desbordados. Uno siempre se fija en lo autónomo, que suele ser pequeño. En el barrio 12 de Julio, en la periferia de Córdoba, Yaya instaló un comedor donde comen 33 niños con la colaboración del cura del barrio y los trashumantes, miembros del colectivo de educación popular Universidad Trashumante, para dar dos veces por semana unas 50 porciones. Se sumaron carreros que recorren cartón con sus carros, además de los que sacan escombro para revender y el inmenso mundo del cirujeo, hurgadores que viven de los desperdicios. ¿Quién puede decirles que se queden en sus casas ante la pandemia? En las periferias urbanas de América Latina, la palabra teletrabajo no existe en su vocabulario. El Estado solo contempla a los de abajo como un problema de orden público. La solidaridad entre los pobres es lo único. Por eso los curas villeros abrieron sus parroquias para convertirles en almacenes de alimento y en comedores populares. El colectivo Pelota de Trapo que vive con niños y niñas de la calle entrega raciones para 200 chicos cada dos días con recursos propios. Pues muy bien, siguen los diferentes ejemplos de cientos de familias que necesitan alimento. Y pues en los barrios más pobres de toda Latinoamérica la están pasando muy mal y los movimientos sociales están llenando la necesidad, pero no se dan abasto. Continuando con esta nota escrita por Raúl Civechi en Desinformémonos, nos hace un resumen por Latinoamérica, también un resumen sobre la situación en el área urbana y el área rural. sus observaciones finales vienen sobre lo que está ocurriendo en México. Dice: termino esta brevísima recorrida con la organización popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente en la Ciudad de México. Son 9 barrios, asentamientos, el mayor en Iztapalapa, La Polvoría o comunidad Acapatzingo, con 600 familias, y 8 más en varios distritos de la ciudad, con no menos de 50 familias cada uno. Ellos cerraron los barrios, trabajan por comisiones y brigadas, elaboran cubrebocas y desinfectantes, utilizan la radio y los periódicos para comunicarse y dar instrucciones sobre la sanidad y autocuidados. Lo más importante es que decidieron seguir organizados, sabiendo que sin organización los de abajo no somos nada. Están haciendo acopio de medicamentos y alimentos, montaron comedores comunitarios y atienden sobre todo a las personas más vulnerables, mantienen sus huertos de cultivos en plena ciudad, crearon espacios de aislamiento, promocionan comisiones infantiles y se proponen trabajar, y se proponen, entre comillas, trabajar nuestras emociones. Saben que el agua es un problema básico, aunque en Acapatzingo tienen pozo propio y recogen agua de lluvia. Nada de esto lo leí en la web, dice Sivechi, es fruto de intercambios y escuchas que seguirán en próximas entregas. Si tuviera que sintetizar, diría: las y los de abajo nos necesitamos para mantener nuestras comunidades en pie, que es el modo de sostener vida, de sostener la vida. Comunidad y fraternidad son las caricias de los de abajo.